dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos y descansados. El día de ayer todavía tuvimos cielos nubladitos, ¿verdad? A pesar de que habíamos amanecido con un día pues despejado y soleado. Hoy amanecimos con un sol también muy radiante. Y aunque aparentemente pues se vea muy soleado, también existe una poca probabilidad de que caigan precipitaciones, así para que ustedes estén preparados, sobre todo cuando vean que se esté nublando. Y pues a veces sale uno confiado, ¿no? Y no se da cuenta de que va a llover. Bueno, hay una probabilidad mínima de que caigan precipitaciones para el día de hoy, pero pues lo más probable, ahorita que ya estoy observando bien el pronóstico, es de que no vayan a caer precipitaciones el día de hoy. Ah, bueno, qué cosas, ¿no? Bueno, tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana regresa la probabilidad de precipitaciones de un 50%, con temperatura máxima de 77, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes, la temperatura máxima se espera que se encuentre en los 75 grados Fahrenheit y mínimas de 54. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 3 días. Ahorita les doy los días restantes, nada más que estamos aquí pues teniendo un problemita con la internet. A ver si nos los... si nos da la actualización. Bueno, ya nos está dando otra vez la actualización y nos dice que el día viernes hay probabilidad de que caigan lluvias. Se espera que hay una probabilidad de un 90% y que las temperaturas van a descender a 68 como máximas, no a 74. Para el día sábado, máximas de 70, mínimas de 55, también con probabilidad de que caigan lluvias. Y para el día domingo, máximas de 76, mínimas de 58, con cielos despejados y con probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Pues a partir del día de mañana regresan las lluvias. Hoy es el único día que pues se podría decir que no va a llover, e inclusive pues puede ser que llueva, aunque no exista la probabilidad. Pero pues ya saben cómo es aquí en Utah. De repente la noche me imagino que se va a poder nublar un poquito y para que esté preparado para el día de mañana, ¿verdad?

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Hipócrita. El hipócrita. Era un padre muy anciano con dos hijos. Uno de estos hijos era muy bondadoso, en tanto que el otro solo había demostrado interés por el padre cuando necesitaba algo de él. El hijo bondadoso había cuidado con enorme cariño a su padre cuando estaba enfermo, en tanto que el otro hijo se había despreocupado de él por completo. Cuando iba a morir, hizo testamento en un pliego de papel, señalando que el 80% de la herencia sería para el hermano bondadoso y solo el 20% para el otro hermano. Pero he aquí que por los caprichos imprevisibles del destino, una jarra de manteca clarificada cayó sobre el pliego de papel tras la muerte del anciano, y los nombres de los hijos no eran visibles. El hijo egoísta, gimoteando, fue al juez para decir que a él le habían dejado el 80% de la herencia, porque había sido siempre un hijo modelo. Pero el juez no sabía qué determinación tomar, así que decidió no tomar ninguna resolución hasta que viese el asunto más claro. Llegó el día del entierro. Como el anciano era muy querido, todas las personas del pueblo asistieron al sepelio. El hermano bondadoso caminaba en silencio, sin aspavientos, sufriendo íntimamente su dolor. Pero el hermano hipócrita daba gritos desgarradores, se golpeaba en el pecho y se desplomaba contra el suelo de vez en cuando para que los asistentes creyeran que sufría mucho. Cuando el cadáver fue puesto sobre la pira funeraria, ambos hermanos comenzaron a llorar. Entonces sucedió un suceso portentoso. Las lágrimas del hermano bondadoso se fueron convirtiendo en pétalos y los del hermano egoísta en piedras. No hubo más que decir. A partir de ese momento, el juez encontró elementos fiables con los que juzgar. Autor: Ramiro Calle. No hay hipócrita tan perfectamente hipócrita que no quede antes o después al descubierto. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. No seas tú uno de ellos. Roba mis sentidos porque yo presiento que llevas contigo algo que es muy mío. Eres algo extraño en esa mirada, que noche tras noche intento adivinar. Tú eres el motivo por el que yo vivo. Yo doy lo que tengo por estar contigo, vida mía. Me desangro lentamente si no estás, porque presiento que tú ya eres mía. Porque la fuerza del destino te ha traído a mí, para que tu sonrisa ilumine así mis días. Para que esos ojos lindos como estrellas sean la luz de mi camino en las noches que no estás. Porque el amor sincero es para siempre, porque tú llevas la promesa de lo nuevo. Allá en tu vientre, porque tus labios.

La Casa Blanca se mostró todavía esperanzada de que la cumbre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar, a la vez que se mostró preparada para duras negociaciones tras las amenazas de cancelación por Pyongyang. Todavía estamos esperanzados de que el encuentro tendrá lugar y seguiremos ese camino, afirmó Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, en una entrevista en la cadena estadounidense Fox. La histórica cita entre Trump y Kim está prevista para el 12 de junio en Singapur. A la vez, matizó Sanders, estamos preparados porque estas pueden ser duras negociaciones. La portavoz presidencial comentaba así un informe de la agencia surcoreana Yonhap de ayer martes, que aseguró que Corea del Norte suspendió una reunión de alto nivel con Corea del Sur y ha amenazado con cancelar la cumbre con Trump debido a los ejercicios militares programados por Washington y Seúl. Y en Nueva York muere una niña por caída de árbol durante una tormenta. Una niña de 11 años en Nueva York murió el día de ayer después de que un árbol cayó sobre el vehículo en el que viajaba mientras una línea de tormentas avanzaba por la zona. La policía de Newark dijo que la menor y su madre habían llegado a casa y descargaban algunas cosas del vehículo cuando el fuerte viento derribó el árbol encima del auto. La menor fue sacada del vehículo y trasladada a un hospital donde se declaró muerta. La madre sufrió lesiones menores. Se declaró estado de emergencia para los condados de Putnam, Dutchess, Orange y Sullivan, en los que se registraron ventarrones y una fuerte caída de granizo. Se reportaron posibles tornados y más de 130.000 usuarios estaban sin energía eléctrica el día de ayer por la noche. En la ciudad de Nueva York, miles de viajeros se quedaron varados en la terminal Grand Central debido a la suspensión temporal del servicio del metro por la caída de árboles sobre las vías. Renuncia abogado de Novartis por nexo con jurista de Trump. Novartis anunció el día de hoy la renuncia del jefe de su departamento legal debido a la relación de la farmacéutica suiza con una firma propiedad de Michael Cohen, el abogado personal del presidente Donald Trump. La empresa con sede en Basilea dijo que el abogado Felix Erat dejará el puesto en el contexto de las discusiones en torno al acuerdo anterior de Novartis con Essential Consultants, propiedad de Michael Cohen. Aunque el contrato estaba legalmente en orden, fue un error, dijo Erat en un comunicado emitido por Novartis, y añadió que él asumió la responsabilidad personal de poner fin al debate público sobre este asunto. El vocero de la empresa, Eric Althoff, dijo la semana pasada que Novartis hizo un acuerdo de un año con Essential Consultants en febrero del 2017, un año después de la juramentación de Trump para enfocarse en políticas de salud pública. Althoff dijo que Novartis contrató a Cohen por $100,000 mensuales, pero resolvió después de una sola reunión con él que no les sería útil. De todos modos, la empresa saldó los $1.2 millones del contrato. Novartis dijo que Shannon Time Klinger, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte y en la actualidad la jefa de la Oficina de Ética, Riesgo y Conformidad, sucederá a Herad como jefa del Departamento Legal el 1 de junio. Y comienza la batalla legal por DACA en la Corte del Noveno Circuito. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, comenzó a dirimir la batalla legal entre beneficiarios de la acción diferida DACA y el gobierno federal, y que podría ser crucial en el futuro de este amparo migratorio. La administración del presidente Donald Trump intentó convencer a los magistrados de que el gobierno eliminó el programa por ser ilegal y que los tribunales no tienen la autoridad para revisar esta decisión. Hashim Moapan, abogado que representa a la administración del gobierno estadounidense, reafirmó a los jueces la posición del Ejecutivo sobre la ilegalidad del beneficio migratorio que ampara a casi 700,000 jóvenes y reiteró que DACA está en violación de las leyes federales de inmigración y que por esta razón la administración se deshizo del programa. En medio de la arremetida contra DACA, la jueza Kim McLean Wardlaw, primera mujer de origen hispano en ser nombrada en alto tribunal, emplazó al abogado del gobierno al cuestionar los argumentos de que los tribunales no pueden decidir sobre la cancelación de DACA. Si la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones pudo revisar el beneficio de DAPA, que es la acción diferida para padres de ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos, porque el tribunal no puede revisar DACA, insistió la jueza. El abogado Luis Cortés, que forma parte del equipo de abogados que asesora el grupo de 6 soñadores demandantes, dijo que el gobierno está intentando por todos los medios quitarle la legitimidad a las demandas. No obstante, ya habían acudido a la Corte Suprema de Justicia para que ésta emitiera un veredicto. Y análisis de AP, John Yang ataca a asesor de seguridad de Estados Unidos. Corea del Norte le ha enviado un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump de cara a la cumbre prevista para junio: no escuche a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Tras anunciar el día de hoy que se retiraba de las conversaciones de alto nivel con Seúl debido a una nueva serie de ejercicios militares de Estados Unidos con Corea del Sur, el norte apuntó a Bolton y dijo que tendrá que repensar si sigue adelante con la cumbre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, porque duda que Washington quiera realmente un diálogo pacífico. El anuncio es el indicio más claro hasta la fecha del pensamiento de John Yang con respecto a la cumbre prevista para el 12 de junio en Singapur. Y comisión se dispone a recomendar confirmación de Haspel. La confirmación de Gina Haspel como directora de la CIA parecía encaminada el día de hoy, ya que la nominada del presidente Donald Trump recibió el apoyo de legisladores demócratas y previsiblemente tendrá la recomendación de la Comisión de Inteligencia del Senado. 5 demócratas anunciaron que votarán a favor de la confirmación de Haspel, una funcionaria de carrera y directora interina de la agencia. 3 de los demócratas le dieron su respaldo cuando dijo que se oponía a los interrogatorios brutales. Con el beneficio de la retrospección y mi experiencia como dirigente senior de la agencia, el programa de interrogatorios acentuados no debió de ser adoptado por la CIA, fue lo que escribió Haspel en respuesta a unas 60 preguntas de los legisladores. La nominación de Haspel ha reavivido el debate sobre los métodos brutales aplicados por la CIA a sospechosos de terrorismo después del 11 de septiembre. Haspel era supervisora de una cárcel clandestina de la CIA en Tailandia. En su audiencia de confirmación la semana pasada, sostuvo que la tortura no es una técnica eficaz del interrogatorio y que su brújula moral no le permitiría cumplir una orden presidencial que considerarse objetable. Haspel dijo que no le permitiría a la agencia de espionaje reanudar su programa de interrogatorios duros, que se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la CIA y mancharon la imagen de Estados Unidos en el mundo. Y en información deportiva, Guardado estuvo cerca de fichar por el Real Madrid. Andrés Guardado aceptó que en ningún momento el Madrid intentó ficharlo, justo después de recibir la oportunidad por parte de Ricardo La Volpe para que disputara su primer Copa del Mundo en Alemania en 2006, cuando apenas tenía un año de haber debutado como futbolista profesional con el Atlas. El Principito llegaría para cubrir el lugar de Roberto Carlos. Estaban buscando a gente joven por izquierda para ver quién venía detrás de Roberto Carlos, y en su momento me buscaron a mí porque estaba jugando de carrilero por izquierda lateral, dijo Guardado para Marca. Al final de su fichaje no se pudo dar debido a que el actual bicampeón de Europa le daba la oportunidad de irse al Castilla, filial del equipo, por un corto plazo para ver si existía la posibilidad de subir al primer equipo. No pudo ser, pero obviamente uno nunca sabe qué hubiera pasado. A lo mejor me hubiera ido muy bien y me hubiera debutado ahí, o a lo mejor no, pero la experiencia me hubiera gustado vivirla, fue lo que dijo. ¿Cómo la ven con el Principito? Y con Márquez, el Tri inicia concentración rumbo a Rusia 2018. El veterano Rafael Márquez y otros 9 jugadores realizaron el día de ayer la primera práctica de la selección de México, que se alista para disputar la Copa del Mundo, fue lo que informó la Federación Mexicana de Fútbol. Márquez, de 39 años, llevaba un par de semanas entrenando por su cuenta en el Guadalajara a fin de disputar su 5º mundial. Ya el número 5, esto sí que va rápido, a ver cuántos más se va presentar, ¿no? Rafa Márquez. Además de Márquez, se presentaron en el entrenamiento vespertino el portero Jesús Corona, los agüeros Osvaldo Alanís y Hugo Ayala, los volantes Jesús Molina, Jesús Gallardo y Eric Gutiérrez, además de los delanteros Jürgen Damm, Javier Aquino e Irving Lozano. Lozano, quien cumplió una destacada campaña con el PSV de la Liga Holandesa, es el primer jugador de ligas europeas en incorporarse a las prácticas. El volante Diego Reyes del Porto acudió a las instalaciones, pero para exclusivamente realizar un trabajo de rehabilitación con los médicos del Tri. Antes de su debut ante Alemania el 17 de junio, México disputará partidos de preparación ante Gales, Escocia y Dinamarca. México aún espera la llegada de otros 17 jugadores. Mientras eso ocurre, el seleccionador Juan Carlos Osorio tuvo que echar mano de los jugadores de la selección sub-21, Alejandro Mayorga y Abraham Romero. Y bueno, recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Hoy y todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Voy a derretir en mi calor. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, consolídese y actúe de forma prudente, ya que comenzará la mañana con algunas dificultades sobre las que desconocerá el origen. En el amor es una jornada donde el amor lo atrapará en las circunstancias menos esperadas y le impedirá dar marcha atrás. En la riqueza, evite bajar los brazos en este momento, aunque sienta que las obligaciones laborales sean una carga. En el bienestar, hágale caso a su médico, debe cuidar la circulación sanguínea y el corazón. Para el signo de Tauro, es una etapa oportuna para armarse de valor y de adquirir todo lo que la vida le da. Deje de lado las dudas y sus indecisiones para otro momento. En el amor se sentirá agobiado por los requerimientos emocionales de su pareja, escúchela y serénese. En la riqueza, trabaje en ese nuevo proyecto que podría transformarse en una excelente fuente de dinero. En el bienestar, no dude en guiarse por su intuición, tendrá éxito en todo lo que emprenda. Para el signo de Géminis, no es momento de llorar por lo perdido, trate de serenarse y aguarde a que el horizonte se despeje. En el amor, esté preparado, ya que se acerca un casamiento o un nacimiento dentro de sus afectos. La riqueza, comience a organizar mejor sus tiempos y así podrá cumplir con las responsabilidades. En el bienestar, haga lo posible por disfrutar en familia de alguna actividad compartida. Para el signo de Cáncer, con la presencia lunar en su signo, intensificará sus cualidades y estará en condiciones de alcanzar los objetivos que se propuso. En el amor, piense dos veces antes de sus actos, no se deje llevar por tentaciones lujuriosas. En la riqueza, fusiónese a esa persona influyente y pronto podrá concretar su negocio. En el bienestar, presencia los grupos de autoayuda, ellos lo orientarán a una vida más saludable. Para el signo de Leo, aprenda que los malos momentos no son siempre negativos, muchas veces nos obligan a elaborar nuevas estrategias. En el amor, exprese con generosidad sus sentimientos a las personas que más necesitan de su afecto. En la riqueza, si bien se siente un líder en un grupo o en su grupo de trabajo, las cosas no están funcionando como deben de ser, así que recapacite. En el bienestar, trate de compartir momentos inolvidables con sus amigos, esto lo hará sentirse feliz. signo de Virgo, relájese, en poco tiempo encontrará el momento justo para desplegar toda su creatividad y ejercer eso que tanto lo apasiona. En el amor, permita que sus sentimientos vuelen. Si se siente enamorado, no se reprima. En la riqueza, recibirá un dinero extra. Lo recomendable será que guarde una parte para el futuro. En el bienestar, no permanezca dentro de cuatro paredes, aproveche el día para estar al aire libre. Para el signo de Libra, en esta jornada evite apresurar los tiempos, aunque el mundo le pida que acelere los mismos. En el amor, deje de un lado su orgullo y pídale perdón a esa persona que tanto ama, no gana nada con esa actitud. En la riqueza, ejecute un análisis profundo antes de tomar una decisión a nivel laboral. En el bienestar, piense en su cuerpo, cambie la dieta y ejercite más por las mañanas. Para el signo de Escorpión, debe intensificar sus energías y emprender nuevos proyectos. De esta forma, impedirá caer en los engaños y no lamentará lo perdido. En el amor, se reencontrará con un gran amigo del pasado, de quien sin saber el motivo se distanció. En la riqueza, junto a su socio, podrá concretar negocios brillantes y definir acuerdos lucrativos. En el bienestar, despeje su mente con alguna salida nocturna rodeada de amigos. Para el signo de Sagitario, bríndese momentos de tranquilidad que le permitan llegar a saber qué es lo que usted desea. No malgaste su tiempo en discusiones sin importancia. En el amor, genere un diálogo más cercano. Si tiene hijos pequeños, no los regañe. En la riqueza, después de muchas idas y vueltas, podrá enfrentar un tema de trabajo, ya que se sentirá decidido. En el bienestar, si se ve excedido de peso o tiene algún desequilibrio orgánico, será bueno que comience una dieta. Para el signo de Capricornio, recuerde que el humor es el mejor remedio para su cuerpo y alma. Trate de no amargarse sin motivo. En el amor, su alma gemela estará esperando que se disculpe por su mala respuesta, así que hágalo. En la riqueza, no dude, es el momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. En el bienestar, trate de descansar lo necesario, de lo contrario, se sentirá irritable con la gente que lo rodea. Y para el signo de Acuario, interactúe más con las personas cuando lo necesiten. La empatía le será de gran ayuda para salir de su egoísmo y encierro social. En el amor tendrá una excelente sintonía con ese compañero y verá que es algo más que una amistad. En la riqueza estará en condiciones de enfrentar ese proyecto que hace tiempo tiene en mente. En el bienestar, no se exceda con los medicamentos, investigue las diferentes terapias alternativas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Magnífica jornada para retomar ese proyecto que lo había dejado en el olvido. Relájese, todo saldrá como lo esperaba. En el amor, hoy sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación muy incómoda que enfrentará. En la riqueza, evite analizar tanto cada situación, defina y actúe en ese negocio. En el bienestar, trate de olvidar las penas y distraerse, no deje que el estrés le gane de mano. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

puros videos, ¿no? Ya sea de trabajo, ya sea de estudio, ya sea de diversión, de entretenimiento, de suspenso, bueno, de todos los géneros. Y bueno, pues cuando nosotros estamos utilizando el celular y estamos viendo videos, independientemente el tipo de video que sea, a veces se puede volver una adicción sin darnos cuenta, ¿no? Inclusive ya hay series en YouTube que puedes verlas gratuitas, o películas, y a veces dices, bueno, tengo mi día libre, voy a ver una película y después voy a ver otra y me voy a dedicar a ver películas todo el día, ¿no? Y eso, quieran o no, causa una adicción hacia nosotros, o también puede causar algún problema de salud, porque obviamente la posición en la que vamos a estar viendo el celular o la aplicación o la televisión, la vista, y pues ya saben, ¿no? Hay muchas consecuencias el que nosotros estemos observando, ya sea una pantalla pequeña o una pantalla grande. Y bueno, pues ahora YouTube utiliza o presenta una función que es un recordatorio para que nosotros podamos hacer una pausa. Es como una alarma que tiene ahora YouTube. Durante la conferencia para desarrolladores Google I/O la semana pasada, Google anunció su iniciativa Wellbeing a través del programa Google, que quiere ayudar a todos los usuarios a darse cuenta de cuánto tiempo pasan en el teléfono y así también combatir la adicción a los celulares. Una de las funciones que la empresa prometió es un recordatorio en el app de YouTube para quienes los usuarios se tomen un descanso después de determinado tiempo de ver videos. La función ya está habilitada y ya está lista para usarse. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a entrar a esa opción? Bueno, es muy fácil de activarla, y pues cada vez de que tú pones esta alarma o ese recordatorio para hacer una pausa, también tienes la opción pues de decirle, bueno, no, ahorita no me des la pausa, ¿no? Tal vez estás estudiando, estás aprendiendo algo y dices, híjole, pues ya llevo mucho tiempo, pero no puedo darme ahorita la pausa porque pues no voy a poder agarrarle el hilo otra vez, ¿verdad? Entonces también tienes la opción de, pues, de aplazar esa pausa. Pero en sí, pues lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación de YouTube, ya sea en Android o en iOS. Después abrir la aplicación, darle un toque a tu foto de perfil. Ya sabes que para utilizar YouTube y para registrarte en algunos canales necesitas tener una cuenta de Gmail. Entonces a la foto de tu cuenta de Gmail, ahí es donde tienes que dar clic a esa foto, y después en configuración. Los usuarios de Android tendrán que seleccionar general antes de encontrar la opción de recordar una pausa. O sea que vas a ir a configuración, general, y ya vas a ir a la opción de recordar hacer una pausa o reminder. Puedes configurar que YouTube te notifique de que es momento de tomarte un descanso, ya sea cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada 60 minutos, cada 90 minutos o cada 180 minutos. Pero bueno, esa es la opción y es lo más nuevo y que debemos de aplicarlos todos los que utilizamos YouTube para no pues tener esa adicción a los dispositivos móviles, y también para descansar nuestra vista, ¿verdad? Para no afectar nuestros ojos. Una vez que alguno alcance el límite de tiempo en el app de YouTube, te va a aparecer una alerta en donde va a aparecer notificándote que es momento de que tomes un respiro. Y cuando aparece esa alerta, tú puedes ajustar la cantidad de tiempo entre interrupciones o descartarla y seguir viendo el video. Pero pues descartarla es como, pues voy a poner la alarma pero no me voy a despertar, ¿no? Lo mismo que harías aquí con el celular, voy a poner la alarma pero pues no voy a descansar. Entonces si la vas a poner, mejor date ese espacio, date ese tiempo, ese respiro, decir ok, voy a descansar, aunque sea unos minutos, para después continuar, ¿no?, con lo que estabas haciendo. Y bueno, esa es una de las noticias. La otra que les tengo es de que Google tiene ahora pues otra opción que se llama Google One, y es el nuevo servicio de almacenamiento en la nube. Para todos los que necesitan de Google, bueno, que utilizan Google Drive, ahora pues Google va a sustituir a Google Drive con Google One. Y este servicio va a servir para almacenar toda tu información de Drive, de Gmail, de fotos, a cambio de capacidad de entre 15 gigas y 30 terabytes en la nube de la gigante de búsquedas. El servicio comenzará operaciones en los próximos meses y solo por el momento va a estar acá en Estados Unidos. Obviamente eso tiene un precio de almacenamiento en la nube. Obviamente para las personas que no somos compañía, pues tal vez el gratuito nos es suficiente, porque el gratis pues te dan 15 gigas de almacenamiento, y ya si vas a necesitar más, obviamente te van a empezar a cobrar. ¿Cuáles son los precios? Aquí les voy a dar esta lista de precios. Si tú tienes tu compañía y necesitas pues guardar ahí toda tu información, pues si necesitas 100 gigas de almacenamiento, te cobrarían $1.99 al mes, $1.99, o sea, $2 mensuales, lo que serían 2 por 2, 4, serían $24 al año, ¿ok? Bueno, eso sin taxes, no sé si vayan a cobrar impuestos. Si necesitas 2 terabytes, necesitas pagar $9.99 al mes, o sea, $10, $120 al año. Si necesitas capacidad de 10 terabytes, te cobran $99.99 al mes. O sea, lo que son $100. Ya ese es mucho dinero, $1,200 al año. O 20 terabytes, les cobrarían $200 al mes. O sea, $199.99. Y para 30 terabytes de almacenamiento, te cobrarían $299.99 al mes. Google dice también que las personas que ya pagan por un servicio de Drive, o sea de Google Drive, no tendrán que hacer nada, pues solo van a recibir un correo donde les van a notificar sobre el cambio a Google One, que ya no va a ser Google Drive. Pero el almacenamiento y la forma en que almacenan y operan sus archivos en la nube va a seguir intacto. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aparte del nombre, pues Google dice que los usuarios que paguen por la suscripción van a recibir ayuda de los expertos de la empresa para ayudar con problemas técnicos. Google One también va a permitir que los usuarios puedan compartir el espacio de almacenamiento con hasta 5 integrantes de su familia u otros usuarios con los que desean compartir. Pero más importante, los precios por el almacenamiento se han vuelto más asequibles. Anteriormente un terabyte costaba $9.99 y ahora al pagar mensualmente esa misma cantidad recibes el doble de espacio en la nube de Google. Bueno, entonces esta es la información que les tenía, está interesante, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir directamente al tema del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz.

y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente lo opuesto. Traduce únicamente para conservar, en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista, el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto. Pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes, por lo tanto, que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que tú mismo finalmente puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene por qué ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso, es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está corto, la ley del reino. Está muy claro. Cada vez que nosotros vemos pues en las otras personas, ¿no? Como decía el libro, enfermedad, cuando alguien nos dice que están enfermos y pues les creemos, o sea, lo vemos que están enfermos, lo que hacemos pues es fortalecer más esas ideas. Y todas esas ideas se pueden cambiar para que estén sanos o pueden cambiar para que realmente se encuentren en paz, ¿no? El Espíritu de Dios nos los ha dicho el libro muchas veces, nos ha recordado, siempre está con nosotros, nunca se ha ido. Tal vez nosotros pensamos que tenemos que llegar a cierto nivel para estar conectados con Dios. Y no, no se necesita de ningún nivel, no se necesita de aprender algo, no se necesita de pedir algo que ya tienes. No necesitas nada de eso, nada más necesitamos abrir los ojos y no nuestros ojos físicos, ¿no? Nuestros ojos del alma, de decir, ok, hoy recuerdo y reconozco que el Espíritu de Dios está conmigo y que está con todos los que me rodean y con todo lo que me rodea. Y de esta manera pues vamos a sentirlo y ya no vamos a dejarnos llevar por la otra idea de ilusiones, de ego, de miedo que hemos estado pues batallando día con día. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por el mundo de las ilusiones. Yo creo que en la parte final de este libro, yo creo que está muy claro, ¿no? Cuando nos dice la comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece Él a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Nada te puede afectar a ti porque Dios está contigo. Cuando tú pues practicas la extensión, esa expansión de Dios, todo pues cambia en tu vida. Todas las personas que ves a tu alrededor las ves como personas pues espirituales, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero realmente los ves conectados contigo, los ves conectados con Dios, dejas a un lado los juicios, dejas a un lado pues la proyección. Cada vez que nosotros vemos algo malo o algo que nos desagrada en las personas, es únicamente nuestra proyección, es ese espejo que nos dice el libro, ¿no? Todo lo que estamos viendo y no nos gusta es una parte de nosotros. Entonces, en el momento en que tú veas todo maravilloso en las personas que están a tu alrededor o en todo lo que te rodea, entonces ya podrías decir que ahora sí te dejaste llevar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de tu Dios, y no te estás dejando llevar por el mundo de ilusiones, por las proyecciones o por el miedo. Ahora vamos a irnos con la lección del día de hoy. Hoy nos toca, si no me equivoco, la lección 292. Y la idea principal nos dice lo siguiente: todo tendrá un desenlace feliz. Qué bonita esta frase, ¿no? O sea, que ahorita cualquier cosa que estés pensando, cómo me va a ir, qué me va a pasar, qué voy a hacer, recuerda esta frase: todo tendrá un desenlace feliz. Las promesas de Dios no hacen excepciones, y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, cuándo habrá de lograrse eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya? Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que Él ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro, pues la voluntad de Dios se hace en la tierra, así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos, tal como dispone su voluntad, la cual garantiza que nuestra voluntad se hace. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido por cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Y bueno, nuevamente les voy a leer esta parte. Pongan mucha atención, escúchenlo de lo más fondo de su corazón y también de su entendimiento. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido por cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. No hay ninguna prueba que tengas que pasar. Esto que estás viviendo no es un castigo, no es una prueba, no es algo que tengas que sufrirlo. Recuerda, todo va a tener un desenlace feliz. Aún así ahorita parece que no encuentras la puerta, la salida, esa guía, ese camino, ese consejo, esa palabra. Dios está contigo y Dios quiere que tú seas feliz. Si tú lo crees, vas a ver ya el mundo de otra manera. Vas a verlo con los ojos de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, y vas a ver el espíritu de todos los que te rodean como uno solo. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la receta de salud. Hoy continuamos con recetas con espinacas y este juguito te ayuda para la salud del cerebro. A todos nos conviene, ¿verdad? Pues hacer este juguito, sobre todo para que tengamos mejor memoria y para que no se canse nuestra cabecita. Este jugo te ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y también ayuda a transportar los impulsos nerviosos hasta el cerebro. Imagínense la maravilla que es este jugo. Así que yo les recomiendo que por favor lo hagan y pues obtener estos beneficios. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 300 gramos de espinacas, 10 espárragos cortados en trozos, 3 remolachas pequeñas, también cortadas en trozos, sin cáscara, y una pizca de pimienta cayena. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes. Cabe mencionar que antes de cortar los ingredientes hay que lavarlos y desinfectarlos muy bien, ¿ok? Necesitas 300 gramos de espinacas, 10 espárragos cortados en trozos, 3 remolachas pequeñas cortadas en trozos y una pizca de pimienta cayena. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a pasar todos estos ingredientes por el extractor de jugo y una vez que ya los pases los vas a revolver con una cucharita o en la licuadora y al final vas a espolvorear la pimienta cayena y se recomienda que lo bebas al instante. Ahora que si no tienes el extractor de jugos, ya sabes mi recomendación, pones todos los ingredientes en la licuadora con un poco, con un vasito con agua y pues ya una vez de que ya tengas una mezcla homogénea, lo sirves y le agregas la pimienta cayena, ¿ok? La pimienta cayena es picosita, es como el chile polvo, pero es pimienta, entonces hace mucho beneficio para nuestro organismo, sobre todo para la circulación. Entonces ténganlo en cuenta, ¿no? Que puede resultar un poquito picoso. No mucho, porque va a ser una pizca, pero si le llegan a poner de más, puede salir muy picoso. Entonces nada más pónganle la pizca de pimienta cayena, ¿ok? Y bueno, así de sencillo, háganlo y después me dicen cómo se sienten. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Hipócrita.

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Aprovechen el día. Hoy no se espera lluvia por el momento. Igual, pues yo les informo, ¿no? Que chequen ahí su celular, el pronóstico del clima, por si cambia. Pero según el pronóstico del día de hoy, nos dijo que no. El día de mañana sí. De ahí regresa nuevamente las lloviznas, sobre todo el fin de semana, desde lo que es el viernes, sábado y domingo, inclusive pues la próxima semana todavía se espera que vaya a haber lluvias, así que ustedes estén preparados. Y bueno, también los quiero invitar hoy para que escuchen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Hoy a las 8 y todos los miércoles tienen una cita muy especial, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, aparte de que ya se viene el Mundial de Fútbol, entonces me imagino que muchos están interesados, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? O sea, sobre todo para la selección mexicana, ¿quiénes van a ser pues los que están ahorita en la lista de los jugadores para este mundial? Yo les di el día de ayer unos cuantos nombres, pero Rabbit les va a traer toda la información, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.